Unos dicen que lo asesinaron, otros dicen que sigue más vivo, que su nombre y su rostro cambiaron al estilo de Amado Carrillo. Solo Dios sabrá lo que ha pasado. Por lo pronto aquí va su corrido. Varios años anduvo en la quema, en el cártel para ser exactos. A los contrarios les daba guerra, también a los marinos y guachos. Hombre nacido allá en Zacatecas, con razón salió bravo el muchacho. Conocido como el Nacional, un apodo que todavía pesa. Y aunque no se sabe dónde está, al comandante se le respeta, porque conocen bien su historial, el idioma de sus metralletas. Así es que mejor no hablen de más, puede ser que el señor esté cerca. Admirado por los comandantes, por su astucia, valor y destreza, siempre pilas para cualquier jale, también fue contador de la empresa. Por eso le echa menos el cártel, elemento que les daba fuerza. El trabajo en la mafia es muy duro, aunque se gana mucho dinero, pero también ganas enemigos. Eso es cierto, hay muchos traicioneros. No se puede confiar ni en amigos, las envidias son las que dan miedo. Conocido como el Nacional, un apodo que todavía pesa. Y aunque no se sabe dónde está, al comandante se le respeta, porque conocen bien su historial, el idioma de sus metralletas. Así es que mejor no hablen de más, puede ser que el señor esté cerca.